muerte. Se dibujan sobre tu piel, mujer de Guanacaní, recompensando el destino. Que tienes el cuerpo de un sueño, de la historia que duerme en tu vientre, hija de este mar.